sanguche. Un apriete colectivo entre dos panes. Mary, tantos bien, años. Muy bien, acá ambientando un poco el viernes, que el viernes tenemos música en vivo, ya sabemos. Sí, y el cuarto miércoles de mes tratamos. ¿Por qué viernes? Miércoles? ¿Sabe que ayer le dije a los Son del Arroyo que la prueba era el viernes y casi me tiran un colectivo por la cabeza porque son 14 músicos que me dicen, ¿cómo viernes? La fiesta es el sábado. Le digo, no, perdón, la fiesta es el sábado, el acústico de sándwich es el viernes, se me hacen unos matetes, pero es el acústico del viernes de sándwich, ¿eh? Sí, y cuarto. Y el cuarto del mes. Llamamos a los amigos de la FAO, los músicos que andan por la calle bancando la parada, y nuestro amigo Ale Cabreras de Jamaicaderos, que tiene la data, nos va recomendando, dice, bueno, va a ir tal o va a ir cual, ya pasó Ferreira, que perdimos el CD, si estás escuchando, por favor, Mariano, no, ¿cómo era el nombre de Ferreira? Fernández Pereira, claro. Mirá, me mezclé todo. Bueno, pero puede ser un Fernández Ferreira, ¿no? Pero tiene un disco hermosísimo, sí, buenísimo. Vino acá a tocar, estuvimos charlando un poco también de la música en la calle, y esa voz que escucharon ahí recién es de los invitados que pasamos a presentar ya en ese momento. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. No, pida perdón, entonces así, tiene la palabra, nombre y... Me llamo Yoko Pérez de Arce y hago música en la calle hace, no sé, 5 años, quizá un poco más. Uh-huh. Yoko, ¿cómo te encontramos? ¿En Facebook, así, sí, es así? Sí, Pérez de Arce todo junto, Yoko, Y-O-C-O, Pérez de Arce todo junto. Bien. No, raíz étnica todo junto también lo linkean. Ese es más fácil, raíz étnica, vamos a estar... linkeando a nuestro sándwich tribal, que es el Facebook, así los oyentes, mientras te escuchan, pueden ir chusmeando. Y también, no uno, sino dos invitados tenemos. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Daniel Machado. Uh-huh. Y bueno, hace 3 años que toco en las calles. Y bueno, estoy tratando... Acérquense el micrófono, sin miedo. Estoy tratando de generar un poco de conciencia a la gente. Generalmente hago canciones de protesta o de con fundamento, como diría nuestra querida y recordada Mercedes Sosa. Y bueno, un poquito también concientizar a la gente de lo que nos está pasando a nosotros los artistas ambulantes, de la persecución que sufrimos por parte de la Policía Metropolitana. Y bueno, y también luchando un poco por la ley, luchando obviamente mucho por la ley 660, que reivindica nuestro derecho al trabajo, así en pocas palabras. Uh-huh. Y también la ley federal de las culturas. ¿Los dos tocan juntos en el subte, en la línea A? Tocamos en la línea A, no tocamos juntos, o sea, somos compañeros de trabajo. Ah, o sea... A veces zapamos un poco cuando pinta, y cuando tenemos ganas de cantar canciones de Violeta Parra, o tenemos ganas, no sé, alguna cancioncita que nos guste, ahí, no sé, yo le hago un corito a Walter, más que eso no puedo. Comparte, Walter toca su guitarra, ¿no? Vos te defendés ahí con la guitarra y vos. Y vos andás con un didgeridoo, ¿es eso? Sí. Y bueno, se conocen de estar ahí laburando el subte. ¿Cómo es la vida en el subte? La verdad que yo tenía un conocido muy, muy querido, un violinista que supo trabajar mucho en el subte y dejó la vida literalmente en el trabajo. Y era esta vida de estar... es un trabajo en realidad. La música como trabajo y el medio de transporte como medio para hacerte ver, y como un lugar también de tránsito donde... Por ejemplo, yo ayer me tomé el subte, no recuerdo qué línea era, antes de ayer fue que nos fuimos ahí, la H, la nueva, que nos fuimos a ver el mandril, estuvimos charlando para la fiesta, y se subió un señor de 70 años que enchufó el micrófono inalámbrico y dijo, mira, yo estaba en mi casa, no me alcanzaba la jubilación y hace 5 años que no cantaba porque había perdido la voz, pero Digo, esto es lo que hice toda mi vida y es lo que voy a seguir haciendo. Y se cantó un tangazo el tipo de 70 años. Ah, Mario. Mario. Sí, Mario. Este, que la verdad que dije, ojalá a los 70 años yo pueda salir a defender lo que aprendí en la vida y me siga dando de morfar. Claro. ¿No? Que es algo que ustedes hoy hacen todos los días. Sí, o sea, por un lado, o sea, es una economía independiente, una microeconomía, y que nosotros, no sé, salimos a laburar casi todos los días en distintos espacios. Y un poco como que también vamos eligiendo esta autogestión, ¿no? Y que, bueno, apoyamos de una el rollo de la autogestión y que... que creemos que, o por lo menos yo creo que por ahí pueden pasar un montón de cosas y cosas buenas, ¿no? Que van mostrando, digamos, estas microeconomías van mostrando que hay cosas posibles y que hay, digamos, por decirlo así, lados B de lo que nos viene mostrando, digamos, todo el modelo, ¿no? O sea, la televisión, la publicidad y estas fórmulas nos proponen cosas que tienen que ver con mucha guita, y nosotros lo que estamos haciendo en el sur, bueno, por un lado estamos trabajando y estamos eligiendo una forma de vida, y habemos muchos, ¿no?, que estamos también eligiendo avanzar en relación al arte como una propuesta política también. Uh-huh. Eso no quiere decir que tengamos todos la misma línea y que todos pensemos igual. Uh-huh. Sino que tenemos una propuesta política que es, podemos hacer cosas distintas que no tienen que ver con estos relatos que nos está proponiendo, digamos, estos el streaming, claro. O el stream, digamos, lo que habría que hacer para... Por ejemplo, yo veo a muchos cantautores que la forma de pegarla, antes de salir, sacar una canción, sacan una canción parecida, pero en una publicidad de lavarropas, o no, como la claro, forma de tratar sí. de pegarla ahí. Sí, no, vos fijate que ahora mucho también el tema de lo que yo considero lo que es la culocultura, ¿no? Vos fijate el tema de lo que hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, que le da millones de mangos a Violeta para que haga estos shows ridículos. Exactamente, sí. Que es una pobre chica que está siendo utilizada por sí. un monopolio tan gigante como, y perverso como es Disney. Y también... Y su padre. También. Y también el Porque tema el padre de... es la que le pone las calzas, la que le dice... Exactamente. Y el tipo es un productor de los más grandes acá en la República, digamos, sabe a dónde la está metiendo a la nena y lo que están jugando. Viste, o sea, yo en un par de años van a ser como muchos de esos artistas que fueron promocionados por esas grandes empresas, dejados de lado y olvidados. Vos fíjate, acá, ponemos acá en la Argentina, uh-huh. Mambrú. Sí. Por sí. ejemplo. Para así darte una idea. Sí, los que tipos si no... fueron totalmente olvidados. Y eran... considero que los tipos sabían cantar, sabían moverse en el escenario, pero lamentablemente el monopolio los comió. Los comió, y eso es lo que genera que un monopolio te coma y después seas olvidado. Y también otra de las cosas que no me quiero olvidar es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso como imagen cultural también a Marcelo Tinelli, otro exponente de la culocultura, ¿viste? Y a nosotros, los artistas ambulantes, nos persiguen. Y nosotros somos trabajadores. Nosotros nos rompemos las gargantas, nuestros dedos, nuestra alma, que la ponemos en cada día, en cada vagón de subte, en cada colectivo, en cada tren, para llevarle una sonrisa o un recuerdo a todas esas personas que por ahí están desesperanzadas. Por eso estamos luchando hoy los artistas ambulantes. Sí, yo como que estoy súper de acuerdo con lo que dice Walter. Creo que, digamos, hacer arte en la calle por ahí, o en los espacios públicos, digamos, en un subte o en un colectivo, que es donde, digamos, el público, en este caso, se vuelve público por una cuestión, digamos, circunstancial, y están expuestos a estas situaciones publicitarias, ¿no? O sea, yo lo veo, yo creo que es una situación publicitaria, una situación de exposición también, donde estamos, no sé, 100 personas dentro de un vagón viendo este 20, ¿no? Hace cualquiera, no sé cómo es el afiche, pero que está por todos lados, y hace la que te pinte, ¿no? Que son todos estos mensajes de que no te hagas responsable de nada, ponete más rosa, mientras más rosa te pongas mejor, ¿no? Mientras ropa más apretada, etcétera. Todo un discurso que genera, que nos va más allá de, digamos, de culpas o no, va generando un perfil de sujeto claro, que... que va proponiendo, digamos, se va proponiendo a consumir estas grandes marcas o estas cosas, digamos, dispuesto a pagar por eso, ¿no? A mí me parece que sí. Sí, si quieres terminar, no te... Sí, entonces me parece que dentro de mi discurso que articulo en estos espacios públicos, primero, sé también que estoy irrumpiendo, y estoy irrumpiendo como irrumpe también la publicidad en estos espacios, pero estoy irrumpiendo mostrando esto de vuelta, esta cara B de que sí, habemos sujetos que podemos hacer cosas y que cualquiera de nosotros, tanto ustedes como mucha de la gente que estamos dando vuelta por la calle, tenemos ganas de hacer cosas... que sean significativas y que generen arte, que finalmente generan, digamos, mostrar y ver que se pueden hacer otras cosas, desde la flaca que hace su propia ropa, claro, ¿no? Desde el flaco que produce su propia comida, en fin, está mostrando que sí, se puede vivir de otra manera, y que si lo haces con tenacidad, con amor, con la fuerza que por ahí le podés meter a un laburo de 8 horas, cuando hay un loco ahí con un látigo atrás tuyo, si por ahí de repente puedes tener la libertad para no para sentir lo mismo, pero sí para ponerle una tenacidad que tenga ahí garra, las cosas te empiezan a resultar, seguro. Chicos, ¿le parece escucharlos con una canción? No sé quién va a tocar primero, se turnan, no hay drama. Y después seguimos conversando, tenemos un ratito más. Dale. Pero ya que están con sus armas de militancia, que son los instrumentos, y sus voces, que tanto teníamos también ganas de escuchar. ¿Sos vegano? Te puedo preguntar, veo que tenés calcamonía de vaquita. ¿O vegetariano? Vegetariano. Bien. Yo creo que hay que poner un granito de arena para no tanta matanza de animales, ¿viste? Pero bueno, tampoco soy el extremo, ¿viste? Y fundamentalista talibán que quiere, no sé, cambiar el mundo diciéndole hay que respetar todo, me parece. No, pero... Que come asado y todo eso. Y bueno, yo aporto un pequeño granito de arena al mundo, no comiendo carne, y bueno, todo ha, bien. Ha llegado Alejandro Cabrera Brito, ¿cómo le va? Nuestro promotor de los cuartos viernes, nos recomienda artistas callejeros. Dado que él está mucho en la YECA dando vueltas y es nuestro contacto ahí con el día a día, así que bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, che. Muy bien, todos compañeros del FAO que integramos esta fuerza, que justamente estaba escuchando, lo que hacemos es permanentemente intervenir en el espacio público para sacudir un poco a algunos que están dormidos, hipnotizados o a veces idiotizados por lo que descarga con todo y bombardea el sistema, ¿no? Esto de los MP3, del celular, de la publicidad gráfica, auditiva y estos televisores de widescreen que metieron que te dice el subte llega en 5, el subte llega en 4. Claro. Estás pensando en nada cuando en realidad podés escuchar algo como lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a nuestro queridísimo y respetable jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual me han amenazado de muertes y bueno... la denuncia está en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y también en la Fiscalía de la calle Pozos. Así que bueno, este tema va para usted. Sensación de inseguridad es cuando me cerras un centro cultural. Sensación de inseguridad es cuando perseguís al arte popular. No querés a los artistas. La pobreza te da miedo. Miras hacia un costado, despreciando a tu hermano. Sensación de inseguridad es cuando me cerras un centro cultural. Sensación de inseguridad es cuando reprimís en un hospital. progresista. Cuando sos un egoísta, repartiendo globitos de colores, fingiendo sonrisitas, sensación de inseguridad. Es cuando me cerras un centro cultural, sensación de inseguridad. Es cuando perseguís al arte popular, sensación de inseguridad. Es cuando reprimís en un hospital. Walter, ¿recibiste amenazas por la canción? Sí. Una persona anónima, X, justo cuando estábamos llegando a primera junta, estaba justamente tocando este tema, se me acerca y se ve que el tipo ya me estaba haciendo algún seguimiento o algo así, porque yo toco temas de, como dije antes, de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, todos artistas comprometidos. Y me toca así el hombro y me dice: te vamos a hacer cagar, zurdo de mierda. Yo seguí cantando. Y bueno, acá los compañeros del FAO, y también yo debo decir, milito en el Partido Comunista, me dijeron que haga la denuncia después de varios días así llenándome la cabeza. Porque sí, de qué hacer, ¿no? De qué hacer, ¿viste? Y bueno, hice la denuncia y bueno, ya está la denuncia en la fiscalía. Y bueno, si al tipo lo vuelvo a cruzar, le voy a sacar una foto y ya la mando directamente a la fiscalía, porque estos fascistoides siguen todavía rondando. Y otra de las cosas más de por qué estamos nosotros luchando por estas leyes, la ley 660 más su anexo más la ley federal de las culturas, es porque no queremos más esas leyes que nos reprimen a nosotros como artistas, nos tratan de mendigos o incluso colaboracionistas de delincuentes. Y bueno, estas leyes que están ahora, hoy vigentes, vienen ya de la dictadura o del neoliberalismo. Por eso queremos quebrar con todo esto y que se apruebe una vez por todas una ley que proteja a los artistas ambulantes y que se los reconozca como trabajadores de la cultura. Y ante este pedido, ¿cuáles son las acciones? ¿Hay movilizaciones, más allá del laburo constante, sí, que están haciendo el día a día de ir y tocar la puerta? Totalmente. Y hablar con todo lo que siempre nos contás, Ale? Ajá. Pero ¿cómo es la forma tal vez de hacerse ver, o cuál es la acción que van a llevar adelante? Es un laburo creciente, pero a la vez también tenemos un laburito administrativo que hemos hecho durante bastante tiempo, que tenemos un relevamiento nacional, ¿no? Lo que pasa, el mapa nacional del arte ambulante, ¿no? Y bueno, ahí tenemos diferentes situaciones, ¿no? Donde algunos municipios o provincias directamente ignoran al artista ambulante, en otros casos directamente lo prohíben, como en Gesell, como en algunos lugares de la costa bonaerense. El código de faltas de la ley 8431 de Córdoba genera directamente una... Siempre la traes, el tema del merodeo. Pero somos merodeadores y ya está, por eso ya tenemos, igual por nuestras características de vestimenta y eso, como no tenemos traje y eso para... Claro, ¿qué? Es un merodeo, no tiene traje, un merodeo. No está yendo de un lugar a otro. Y también, bueno, en Mendoza se revirtió, había una ordenanza de la dictadura. En Santa Fe tiene particularidad en diferentes ciudades, por ejemplo, Santa Fe de la Veracruz, que es la capital, y un decreto de la dictadura vigente. Y en Rosario está muy bien organizado, de ahí podemos tomar datos. Y así sucesivamente en diferentes lugares. Lo que hizo el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes la semana pasada fue generar la visibilización y enterarnos entre todos, dando lugar a una articulación para poder, en esto de lo que decía Walter, de poder generar un anteproyecto para la Ley Federal del Arte Ambulante, estar incluidos en la Ley Federal de las Culturas y en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente, descajonear dos proyectos de ley que hay, uno que es el 660 y otro más que tiene también una, es muy parecido, para intentar simplemente con espíritu despenalizador decir que se proteja desde las instituciones al arte ambulante. Uh-huh. Alejandro Cabrera Britos ahí un poco tirándonos luz en esta oscuridad que es la ciudad babilónica de Mr. Bigotín, con amigos invitados. Vamos a ir una tanda y ya regresamos, seguimos escuchando más música ambulante. Sanguche. Porfa, porque Walter se me quedó grabado y el tuyo es Yoko. Yoko, sí. Yoko, así te encontramos en Facebook, ya estamos linkeando ahí las redes sociales. Yoko, sí, Yoko, Y-O-K-O. Ah. Pérez de Arce, todo junto. Ahí está, mira. Perfecto. Acá tenemos en el disquito. Y... el Bandcamp se encuentra como Raíz Étnica. Raíz Étnica, todo junto. Igual en el Facebook también, si le pones facebook.com/Raíz Étnica, todo junto. Aparezco, pero aparezco como Yoko. Contanos un poquitito, ¿de dónde trajiste este instrumento? Si ya lo conseguiste acá, no sé. Este es el, digamos, que es mi segundo didgeridoo personal, ponele, mi tercer didgeridoo, porque empecé a tocar con una caña. He hecho mucho también, soy luthier de didgeridoo, me gusta mucho, digamos, el trabajo con la madera. Este es una rama de pino ciprés que corté en un bosque, que estaba seco, ¿no? Uh-huh. Porque es necesario que esté seca la rama y que tenga ciertas condiciones. En el norte de Chile, en un pueblito que se llama Huasco Bajo, uh-huh, que es, digamos, de donde son mis abuelitos. Entonces, bueno, si yo me voy a los veranos, voy cuando puedo, voy para allá. Y bueno, ahí encontré un par de ramitas y con un amigo armamos un par de bichos, digamos. Siempre ando con una gubia en el bolsillo, ando por lo menos. Y cuando vos con tu música intervenís en los subtes, es muy tren subte, ¿no? Sí, sí, sí. va mucho con ese ritmo, me parece, de estar en el viaje. Claro. Y la gente se copa, me imagino. Sí, se copa bastante. Hay mucha gente que no ha escuchado este instrumento y se copa por ahí. Y por otro también, digamos, con los soniditos, con la forma en cómo se va armando esto. Uh-huh. Hago un poquito esto, no sé, a veces puedo hacer un poco de canto armónico también con otros músicos. Bueno, vamos armando y ensamblando ahí, y también me gusta mucho cómo presentar mi set solo, digamos. Uh-huh. Y ¿encontrás otros lugares en la ciudad babilónica donde, a los dos, igual le pregunto, sí. Después nos puede contar Walter, donde se pueda tocar así fácilmente? Ahora, este fin de semana, se está inaugurando un mega boliche de un lugar que es chiquitito y que le fue tan bien en estos años, que abre un mega lugar, que nos ponemos contentos por él, que es en la zona donde se abrió ya otro mega lugar que estaba en Belgrano y se vino acá, que es parecido a mi nombre, yo me llamo Matías. Está este lugar, que es super lugar, que se abrió, ahora a dos cuadras le metieron uno más grande, que es de otros dueños mismos donde está la cultura porteña. O sea, me parece que hay una necesidad de lugares para tocar, por esto hay lugares que se están abriendo, grandes, los festejamos en algún punto. Pero, ¿qué tan fácil es a ustedes con su música llegar a estos lugares, por ejemplo? ¿A estos o cualquiera? Claro. O sea, yo creo que depende también de... Siempre tiene que ver con contactos para tocar en estos grandes lugares, ¿no? A mí por ahí me ha tocado tocar con algunas bandas y está bueno. Pero igual tampoco como que tengo ganas de ir por ahí, sino que aparece desde el cotidiano. Yo mañana voy a tocar en un centro cultural, que ahí les paso por interno la dire, porque bueno, es parte de la política del centro cultural. Es en Caballito, mañana a las 10. Y toda esta invitación, o la mayoría de las invitaciones que yo he tenido a tocar, aparecen desde la misma calle, desde una persona que le gusta lo que haces, que te lo dice así con muy buena onda, de corazón, ¿no? Y te dice, bueno, ¿sabes qué? Podéis venir a tocar acá. Nosotros, yo por lo menos, en general, cuando toco en estos espacios, no me interesa cobrar, me interesa mostrar mi música, por ahí de repente vender un disco, por ahí pasar la gorra o no, dependiendo uh-huh. cómo lo vayas sintiendo. También como para mantener también este estilo de la gorra, ¿no? Que uh-huh. generar de decir que se puede dignificar la gorra, digamos, uh-huh. ¿no? Que no es un, como decía el compa Walter, que no es un... Un mendigo. Una mendicidad, claro. Sino que tiene que ver con una valoración de lo que estamos proponiendo como... O yo, cuando también no es que elegimos de última o quedamos de última y estamos en la calle porque es de última. Es una decisión por toda la energía que genera los lugares públicos, los espacios públicos donde podemos tocar, que es muy diferente ir a tocar a un bar o a un teatro, ¿no? Es otra interacción sí. permanente. Ah, tal cual, eso. Aparte hay otra cosa que, o sea, con varios chicos así que yo conozco de bandas y todo eso, a mí me parece muy mal que por ahí unos chicos que recién empiezan con una banda under tengan que pagar entre 3.000 o 4.000 pesos para tocar. Eso realmente es malísimo y de parte de ciertas personas un acto muy usurero. Ya el tipo que tiene su espacio cultural puede cobrar una entrada. Un boliche, oh. Walter, también, no solamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes por qué, Walter? Perdón, que interrumpa. Perdón, sí. Por ahí me equivoqué mal. Porque los centros culturales, hay otro a nosotros, pensamiento, hay otro pensamiento y aparte nos dan trabajo a todos los artistas así de la calle, ¿no? Yo me expresé mal. Igual yo te entiendo, ¿sabes por qué? Porque la palabra centro cultural también. Uh-huh. No, hay lugares que vos decís no. Centro cultural, pero esto es no, un en algunos lugares sí. tenemos experiencia de ver que, no, que tienen el mote o el letrero y después nos tratan con la propuesta de un bolichero, ¿no? Decís, mira, tenés que cortar 70 entradas, trae a tu tía, a tu abuela, a tu vecino, cualquiera. O pagás vos las entradas y podés tocar en este escenario tan lindo que te preparamos sí, para vos. Sí, Mati, es verdad. Sí, viste, sí. Y bueno, eso también generar una conciencia en los otros músicos de que ellos también son trabajadores. Todo lo que representa lo que es el arte popular de las calles, de cualquier ámbito, son trabajadores, tengan en cuenta eso. Si no tienen en cuenta de que son trabajadores, nuestra lucha se va a disipar en una neblina, ¿viste? La lucha de todos, porque acá nos tenemos que poner la camiseta todos y decir, somos laburantes, nos rompemos el alma tocando y bueno, a salir para adelante con esto. Y bueno, lo que decía, que hay muchos lugares que la verdad te cobran 3 o 4 mil pesos. La verdad, a mí me ha pasado con una banda punk. Obvio, sí, sí, en el centro, ni hablar. Sí. Lugares míticos, históricos, que hasta tienen tiendas de que venden instrumentos abajo y arriba tienen el boliche hace 15 años. No querés tocar, son, como decís vos, tres lucas. Por otro lado está la construcción pseudo centros culturales de estos lugares que ahora están en boga y que en los últimos dos años les ha ido tan bien que han alquilado galpones acá a cinco cuadras de dos o tres pisos y siguen llamándose centros culturales, pero tienen esta lógica pseudo bolichera donde al parecer el que gana, esto es al parecer, y me encantaría hablar con esos centros culturales en la radio, pero los que ganan son ellos, porque el músico sigue teniendo la misma bicicleta, si sí, querés, o la sí, misma sí. guitarra, o, y ellos se mudaron a un boliche que es tres veces más grande. El contrato típico del bolichero, claro, con las bandas, ¿no? Entonces, hay una grita ahí que tenemos que sentarnos a hablar con varios lugares y darle la voz también, ¿no? Para mí ustedes han hecho un laburo, digo, el FAO y los músicos en general, en este año, en estos dos o tres años de parar un poco el tema de no queremos pagar más para tocar, se han unido muy fuertemente, los músicos organizados inclusive también. Sí, la UMI, sí. la UDEM. La UMI también, ahí metiendo lo que ayuda también, lo que pueda ayuda. Uh-huh. Pero me parece que han surgido estos cuatro o cinco lugares donde con el mote de Centro Cultural ganaron un espacio que solo ellos lo pueden tener, porque nosotros, si nos juntamos nosotros, no vamos a poder alquilar un galpón para claro. 1000 personas, pero ellos sí lo pueden hacer. Pero con el mote de Centro Cultural terminan diciéndote: mirá que yo a vos te puedo dar el 30% de las entradas que vos cortás. Claro. Cuando en realidad sabemos que uno vende una cerveza y le saca 40 mangos de ganancia. Sí, y para que el músico le saque 40 mangos de ganancia a un CD, claro. tuvo que, como vos, ir, sacar la fotocopia, ir, volver a estar. Sí. Ahí me parece que es donde está la lucha ahora, entiendo, o por lo menos lo veo, que hay un grupo empresarial que le está yendo bien, pero con este mote de centro cultural. Pero por otro lado, están estas casas que vos bien decís que vas a tocar este fin de semana, por ejemplo. O está Mi Casa, o hay un montón de casas. Está Mi Casa, así vos buscás en Facebook, Mi Casa, y están los chicos de Mi Casa haciendo un laburo alucinante. Es espacio re lindo. A mí me encanta, tenemos ahí amistades en comunes. Está esa otra cosa también, resurgimiento de decir, el oyente consciente que dice, yo prefiero ir a Mi Casa, que es acá en Agüero y Córdoba, que ir al Centro Cultural X, claro. que en realidad entras y el fernet te lo sacude, la birra te la sacude, y vos pagás una entrada de 60, 70 mangos, y de eso el 33 creo que es al músico y el otro 33 al seguridad. Totalmente, Mati, de esto se trata, de concientizar y bueno, que cada uno sepa a qué lugar va y si elige un lugar u otro, qué es lo que está generando y qué es lo que está apoyando. Y lo importante que es de que se apoye desde todos los puntos de vista y activamente la autogestión, que pura, no a veces la autogestión que empezó y ahora ya no es, que fue una mutación, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es muy importante. Con colegas nuestros también, así que. No hay, me parece, una autogestión más clara que es uno saliendo a la calle y defendiendo lo suyo, así sea, como bien decías vos, hago panes rellenos. ¿Diseño mi pilcha o tengo esto para compartir, que es una canción o un claro. instrumento o un saber? De hecho, como que también la propuesta que quiero poner en el disco, ya que dijiste lo de la fotocopia, es una propuesta consciente que tiene que ver con mostrar que dentro de un formato fanzine, digamos, y con un disco que está grabado así en mi compu, o sea, lo grabé en un estudio, otras cosas lo grabé en home studio de otros amigos, en fin, muchos viajes en relación a estas músicas. Pero eso, como que mostrar de que los pequeños relatos pueden aparecer y que son relatos que pueden funcionar con calidad, porque nosotros estamos acá, estamos trabajando, imagínate, estamos haciendo 5 o 6 horas de música al día, entonces eso también nos genera un aprendizaje, ¿no? ¿Ah? Se genera un aprendizaje de empatía con el público, porque nosotros de vuelta somos sujetos que irrumpimos a mostrar que hay otro lado de la cultura, que esta cultura rosa que nos quieren mostrar. Y quiero denunciar algo públicamente, que venimos teniendo denuncias de en los lugares de FAO que recibimos denuncias. En estas últimas dos semanas, llamativamente, han hecho operativos de Ministerio de Espacio Público de la ciudad, donde los inspectores a nuestros colegas que estaban tocando en la calle en Cabildo y Juramento, en Flores, en el centro, les obligaban a guardar los discos porque dicen que es mercadería competitiva. Es decir, nosotros estamos compitiendo con Musimundo, claro, en estos formatos de autogestión de grabadoras caseras de impresión. Bueno, eso es una vergüenza y vamos a hacer una presentación ahora. Lo que pasa es que nosotros estamos diciendo que la disquera se está quedando con la plata del músico. Ante una cuestión así, cuando me pasa algo así en la calle, por ejemplo, músico, música que nos está escuchando, ¿cómo recomiendan ustedes accionar? Bueno, ¿a dónde? Que se comunique, si usan Facebook, que se comunique a La Música en la Calle No es Delito. Si tienen para un correo a faomusica@gmail.com. De esa manera van a contactarnos seguro y vamos a acercarles el manual del artista ambulante, que es un instructivo de tres hojas que nosotros armamos, donde hay leyes, decretos y artículos vigentes, donde demostramos cómo subjetivamente el Estado porteño los utiliza. Y bueno, en ese manual también dice las modalidades, cómo denunciar al funcionario, si es Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Metropolitana, Espacio Público, Ministerio Público Fiscal. Bien. Y un contacto nuestro, que nos contacten, que los vamos a dar una mano, la de salida y la defensa es colectiva. Bien. Chicos, nos quedan muy pocos minutitos. ¿Podemos hacer un tema juntos, Yoko y Walter? ¿Algo así? Bueno. ¿Samba del Che? Bueno. Genial, genial. Siempre la buena onda de los músicos. Le pedimos algo raro al final y se copan, así que hasta ahora no venimos pasando. Algo va a salir, ¿eh? Como son músicos. Eso lo practicamos ayer. Bien. Hicimos una improvisación. Nosotros confiamos mucho en ese idioma que tienen los músicos, que de repente hasta por ahí no se conocen tanto, pero empiezan a tocar y el... Y Mati, nos pasa en San Telmo que a veces un músico japonés o francés, sí, o alemán se suma, sabe tocar un instrumento y el idioma que compartimos es la música, porque claro, no nos podemos comunicar por el idioma tradicional. Y esto pasa. Ustedes, los jamaicaderos están todos los fines ahí en San Telmo históricamente, sí, y nada, el lugar que pasan cantidad de chinos, alemanes y de todo, ¿no? Totalmente. Yo zapé con un jamaicadero hace, no sé, 6 años, 7 años. Andaba hablando de querido así, chiquito. Mirá. Y bueno, y lo miro a Alejandro y me dice, sí, vení. Bueno, es compartir todo el tiempo. Claro. La calle genera eso y por eso nos hace tan felices estar en las calles, porque generamos esto que es muy importante, ¿no? Che, quiero mandar un saludo porque si no me van a matar. ¡Mande! Bueno, un saludo a los chicos de la Fede, a los del partido, y también al Centro Cultural Sandino, Centro Cultural Salvador Herrera y también la Fundación Mercedes Sosa, que la verdad siempre nos han acompañado. Gran saludo a los compañeros y a las compañeras. O sea, yo aprovecho también. Así que este tema va para ellos. Y a Cecilia Alache del Centro El Conventillo Verde, que es un espacio de arte donde estoy ahí habitando y está bueno todo. Conventillo Verde, que después se meten ahí en el Facebook de Yoko y está toda la data por privado porque Mr. Bigotín no nos deja hacerlo público. Igual nosotros no funciona. Sí, está ahí el Centro Cultural y estamos arte, tocando todo el tiempo. Última canción en Sándwich, nos despedimos la semana con Yoko y Walter, que nos han venido a visitar de la FAO. 1, 2, 3, va. Cantando esta zamba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che Comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su patria sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Muchísimas gracias, muchas gracias Walter, Yoko, por acercarse el mediodía. Sabemos que por ahí inclusive ahora dejaron de ir a su trabajo para acompañar su música con nosotros, así que muchísimas gracias. Los encuentran en la línea H, dijimos, no, A. No, en la A y en la D. En la A y en la D, ahí en la D. En la calle, en cualquier parte también. En la calle, ¿no? Y en los colectivos y... Muchísimas gracias, sí, Ale, gracias también. Gracias a ustedes, gracias a chicos, que ponen tan buena onda, que nos hacen sentir como si estuviésemos en nuestra casa, ¿eh? Muchas gracias. Es así, esta es su casa, siéntanla como tal. Les recomendamos, Mary, querida, entrar al Facebook también de La Mar en Coche, que han posteado el informe que hizo la Tribu Noticias sobre Maxi y sobre Darío y Maxi, que se están cumpliendo ahora años ya del asesinato, que marcó por lo menos en la frente de muchos de nosotros esto de estar atentos, porque si nos encuentran un poco distraídos, lamentablemente no nos van a atacar y nos van a tratar de sacar del mapa, como te amenazaron a vos, Walter. La verdad, eso, vamos a estar también bastante atentos ante cualquier novedad. Nosotros somos un medio de comunicación y la idea es comunicarlo. Nosotros nos fuimos. Nos fuimos, nos encontramos mañana bailando en la fiesta tribal y el lunes aquí con sándwich a las 12 del mediodía. Sí, mañana la entrada 370 pesos va a estar ahí, no, en el Madrid. Sí. 400, 500 mangos más o menos, vayan ahí, que es lo que cuesta hoy en día una entrada para ir a divertirte. Nos vemos. Chau. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. L'amore zazì. La paura. La mazzia. La mazzia alla paura. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna. Quiero un sandwich de donna. Una buena donna, ¿eh? Yo te mancho bene, yo te mancho bene, ¿eh? Ancora, ancora, capisci? Yo te mancho bene, tutto bene.